Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acercamos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo. Música universal también es la que os proponemos, música con raíz en algún lugar, principalmente del planeta Tierra, como lo que acaba de sonar, una novedad discográfica como muchas de las que irán desfilando en esta edición de Mundofonías. Se trata del grupo sueco Vasen, es toda una institución, y es que de hecho nada menos que 38 años llevan tocando juntos los actuales dos componentes del grupo, que ha tenido otras formaciones. Ahora mismo es el dúo formado por Mikael Marín, que toca la viola bajo, y el violonchelo da spalla, que es un instrumento curioso porque es una especie de violonchelo pero que se coge como una guitarra así horizontalmente y se toca con un gran arco. Junto a él está Olof Johansson tocando la níquel arpa, que es un instrumento también de arco, pero con teclas. Pues bien, esa es la instrumentación de este interesante grupo que nos presentan un nuevo disco titulado Melliken, publicado en este mes de marzo del 2023, del que extraíamos esta polska, la Strykare Polska. Continuamos con folk europeo, en este caso saltamos hasta las Islas Británicas para escuchar la propuesta de un dúo de chicos ingleses bastante jóvenes con una propuesta sencilla y encantadora. Ellos son Owen Spafford, que toca el violín, y Lewis Campbell, que toca la guitarra acústica. Hemos oído esta pieza 90s, los 90, escrita por Lewis Campbell, que como decíamos es el que toca la guitarra en este dúo, junto con Owen Spafford, que toca el violín. Estos dos artistas yo tuve la suerte de verlos actuar en el English Folk Expo el año pasado en octubre en Manchester, y fue uno de los conciertos que yo creo que más nos gustaron por la delicadeza y la manera de tocar tan bonita y con tan buen gusto de estos dos artistas muy jóvenes, como decíamos, que se encontraron en el proyecto de la National Youth Folk Ensemble. Desde allí surgió esta amistad y esta relación musical. Este disco que firman juntos es You Golden, algo así como Tú Dorado, y como decíamos, son estos artistas ingleses Owen Spafford y Louis Campbell. Pues vamos a dar un salto, aunque seguimos en Europa, pero nos vamos a su extremo oriental, donde vive el único pueblo de origen mongol en Europa, los kalmucos. La actual República de Kalmukia, dentro de la Federación Rusa, se encuentra al norte del Cáucaso, con una parte que da al Mar Caspio. Y evidentemente, además de su origen mongol, estos habitantes, este pueblo, tiene relaciones obvias con los pueblos circundantes. Por ejemplo, eso se nota en el instrumento que vamos a escuchar, la dombra. Es un instrumento muy común en toda la zona de Asia Central, con ese mismo nombre se conoce en Kazajistán. Un instrumento de dos cuerdas, y es el instrumento que toca el artista que vamos a oír a continuación, Arslan Shavgurov. Es uno de esos discos publicados por el sello Antonovka Records. Ese sello que está editando música muy interesante, de una forma muy sencilla, grabando formaciones pequeñas como dúos, tríos, en este caso a una sola persona, en una grabación que publicará este sello Antonovka Records el próximo mes de abril. Ya os la anticipamos aquí en Mundofonías. El disco se llama Halm Dombr, es decir, Dombra Kalmuka. Tiene un subtítulo en inglés, Kalmyk Instrumental Music, y de él extraemos esta pieza que nos acerca, como digo, este artista, Arslan Shavgurov. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai d Continuado en Mundofonías y después de escuchar la música llegada desde Kalmukia de Arslan Shavgurov, hemos escuchado música llegada desde Cataluña, hecha por un dúo de dos mujeres, Marina Tomás Amado y María Cruz Milet, que presentan este disco Arar. Van a estar actuando, si estás por Cataluña, el día 25 en la Sala Jamboree de Barcelona y el día 31 de marzo en la Casa de la Cultura de Girona. Pues en este proyecto ellas combinan sus voces con varios instrumentos de cuerdas y de vientos para hacer esta propuesta que, digamos, es como un dúo de cantautoras hecho codo con codo. La pieza que hemos oído era Dai Dara Dai. Vamos a continuar por tierras ibéricas con un dúo bien conocido y bien fetén. Fuera de España igual la palabra fetén no se entiende mucho. Es una palabra que viene del idioma caló, del idioma romaní de los gitanos, quiere decir muy bien, así que pues doblemente bien, fetén. Y este dúo compuesto por Diego Galaz al violín y Jorge Arribas al acordeón, un dúo instrumental por lo tanto, ya va por el segundo disco titulado Cantables. Y este segundo volumen de Cantables de fetén requiere, ya que ellos no cantan mucho, al menos que se les escucha habitualmente, de la ayuda de varios cantantes y vocalistas. Les vamos a escuchar en compañía de este artista latinoamericano, después especificaremos en qué consiste eso de latinoamericano así tan vagamente, que se llama Augusto Bracho. Por la calle, yo voy desde que nací. Lo hicieron también mi madre y mi padre antes de mí. Habrá otras tradiciones, pero esta me hace feliz. Con el fruto de mi tierra encontré una forma para vivir. Yo sé por dónde voy, porque nunca olvido de dónde vengo. No doy lo que no soy, siempre pongo el alma en mi profesión. Yo soy camotero y este es mi juego. Camote caliente y plátano es alimento del corazón. Cuando mi carro chifla, por el aire va el vapor que llega hasta tus oídos anunciando aquel sabor. Sigo día tras día al ritmo de mi canción. Trabaja que trabaja por dinero y por amor. Cálido como el fuego, algo arde en su interior. Es el carro de chapa que mi padre fabricó. Vendiendo y conversando pasaré de norte a sur. voy a seguir mi camino con respeto y sin albur. Camotero soy con el corazón. Chifla, chifla y chifla es mi canción. Con canela en polvo sabe mejor. Y si piensas mal, pues mejor me voy. Ahí teníamos la colaboración de Feten Feten dentro de su disco Cantables 2 con Augusto Bracho. Decíamos que es un artista latinoamericano. En su propia biografía se presenta como nacido en algún rincón de América Latina. Representa una figura misteriosa cuya primera presentación fue en Buenos Aires y su primer material discográfico se grabó en México, aunque parece ser que nació en Venezuela. Camotero es la pieza que interpretaba en la compañía de este dúo, Feten Feten, con Diego Galaz en el violín y Jorge Arribas en el acordeón. Tenemos un pie en América Latina y ahora vamos con los dos, aunque bueno, casi que ponemos los dos en Colombia primero y después ponemos uno en Nueva York, porque este artista, Alfredo Gutiérrez, es un acordeonista de origen colombiano, nacido en Palo Quemado, pero que ha desarrollado una parte de su trayectoria en Nueva York. Y en este caso tenemos aquí un disco que es una reedición de esas que está haciendo el sello Bumpy Soul de una grabación de 1969. El disco Así es con salsa que firmaban Alfredo Gutiérrez y los Caporales del Magdalena. Lo presentan como salsa de Nueva York cruda y dura, tocada a través del filtro costeño colombiano. La pieza que vamos a escuchar es Guadalupe Nova. Caliente cuando le grita la gente. tiene rabo pelado. Camarón colorado. Lo venden pelado. Camarón colorado. Lo venden pelado. Camarón colorado. Lo venden pelado. Camarón colorado. Lo venden pelado. Camarón colorado. Lo venden pelado. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Cuando me olho no espelho me vejo bonita. A coisa mais rica. Pintei os cabelos. Estou namorando essa figura. Estou de bem com essa criatura. Que acho gostosa e é tão seduzente. Dos pés à cabeça me deixa contente. Tem seu quê de céu azul. Sua estrela é do mar. O universo é um oceano. Por que não se apaixonar por si? Nesse nobre lar, nessa história sou meu próprio reino. Me sinto pleno a voar. Eu vou pintar a casa de amarelo. Eu vou dançar em alto mar. Sou eu o motivo da maré. Por aí, eu. autoestima hoje é ouro, é brilha, raio de sol. Minha autoestima hoje é ouro, é brilha, raio de Nos hemos ido a Brasil ahora con la música de Jairo Pereira, un disco que navega entre diversas tonalidades musicales. Nos hemos decantado por la más acústica y tradicional. Esta pieza ABB formaba parte de un trabajo titulado Venha Ver o Sol. Ven a ver el sol, es Jairo Pereira. Bueno, pues saltamos de nuevo a otro continente. Vamos hasta Europa, hasta Suiza en concreto, hasta la ciudad de Ginebra, de la que el hacedor de este disco dice que exuda riqueza. Bueno, la verdad es que últimamente con las noticias de lo de Credit Suisse y todo esto, bueno, parece que se hunden los mitos, pero bueno, les deseamos que esa riqueza llegue un poco a este proyecto llamado Yalla Miku. Y es una producción del sello Bongo Joe. Además, creo que debe ser muy emocionante para el fundador de la discográfica, que es Cyril Jeterian, un artista nacido en Beirut. ¿Y por qué? Pues porque él está dentro de esta formación, en la que se encuentran músicos de diversos orígenes, algunos suizos y otros inmigrantes. Vamos a escuchar una pieza y después explicaremos un poquito más quiénes son los componentes de este proyecto. We'll be right back. Hemos oído esta pieza Asmasate del proyecto Yala Miku. Ese es el grupo y el disco se llama también, como ellos, Yala Miku. Como decíamos, llegan desde Ginebra con varios componentes de diversos orígenes. El propio Cyril Yeterian, fundador de la discográfica Bongo Joe, que toca banjo, guitarra eléctrica y canta, junto con algunos otros músicos, suizos algunos, y otros que son inmigrantes. Por ejemplo, el marroquí que toca el gembri, Anuar Bauna, el tocador de krar eritreo, Samuel Hades, y el darbukista de Argelia, Ali Bouhaki. Conexión euro-etíope también hay en lo que viene ahora mismo. A continuación, otro estreno discográfico que nos propone el Atse Tewodros Project. Un proyecto impulsado por la artista etíope o etio-italiana Gabriella Germandi. Músicos de Etiopía y de Italia colaboran en este proyecto en un disco titulado Maqueda, que bueno, si nos escucháis desde tierras españolas os sonará al famoso pueblo de Toledo, bien bonito, con un castillo hermoso, pero que en realidad, en lo que es el título de este disco, le falta la U después de la Q, y es el nombre etíope de la reina de Saba. Este disco es un homenaje a las grandes figuras femeninas de la cultura etíope y escuchamos la pieza que le da título a la dedicada a la reina de Saba, a Maqueda. Sufrir ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Astiquiña, achacuya, escola. Astiquiña, achacuya, escola. Astiquiña, achacuya, escola. Astiquiña, achacuya, escola. Está grandiña, ya va a escola. Está grandiña, ya va a escola. Está grandiña, ya va a escola. Está grandiña, ya va a escola. Astiquiña, achacuya, escola. Astiquiña, achacuya, escola. Astiquiña, achacuya, escola. Astiquiña, achacuya, escola. La shingwana no shingathaliwa namuntha itanga la shingwana no shingathaliwa namuntha itanga la shingwana no shingathaliwa namuntha itanga la shingwana no shingathaliwa namuntha chikini shingwana na ileshia ileshia ileshia chikini shingwana no ileshia shingathaliwa namuntha chikini shingwana amigos também. Digo parabéns a você nesta data querida. Tenha muita saúde e amigos também. Demani bolo, minha bela comibona. Demani bolo, minha bela comibona. Isa nanani, minha bela comibona. Isa nanani, minha bela. Hemos continuado Mundofonías con música de un artista de Mozambique, de Maputo, que ha vivido varios años en Brasil y que hace esa búsqueda de esas conexiones de la música de su tierra con las diásporas africanas, por ejemplo, pues en Brasil. Tenemos aquí un disco llamado Memorias daqui, Cantigas e Otros Sons, de que hemos escuchado esta pieza, Asitiquiña y Tianguela Xinguanana. Ella era Lena Baule. Si os habéis fijado en la canción, pues había esa dedicatoria, parabéns pra vosé en esa data querida en portugués, que es lo que se suele cantar, correspondiente a lo que en otros sitios se dice cumpleaños feliz, happy birthday to you, etcétera, etcétera. Así que aprovechamos para felicitar a todos los oyentes cumpleañeros y cumpleañeras que estén celebrando su aniversario en estas fechas. Y a los que no, pues también, porque desde luego es de celebrar y de regocijarse en poder escuchar estas maravillosas músicas en Mundofonías. Así que felicidades por eso también. Para que Mundofonías se escuche, tenemos ahí esas emisoras, ese medio centenar de emisoras, que son todas ellas emisoras sin ánimo de lucro, emisoras culturales, radios libres, radios comunitarias, radios universitarias, radios educativas, etcétera, etcétera. Y queremos lanzar también un llamamiento para apoyar a una de ellas, Multicult FM en Berlín, en Alemania, Una radio nacida del empeño de numerosos activistas en favor de la comunicación, de la diversidad cultural, del entendimiento, de la difusión de las culturas, dando voz a la gente de la calle, a la gente de las diversas comunidades, donde Mundofonías se lleva emitiendo ya bastantes años y que afrontan una complicada situación económica, por lo que pedimos a nuestros oyentes de Mundofonías que mandéis un mensaje de apoyo a Multicult FM. Lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram, buscando Mundofonías nos encontráis fácilmente. Si queréis mandarnos un mensaje de texto, perfecto, y si nos mandáis un mensaje de voz, fenomenal. Recordad, mensajes en apoyo de la continuidad de Multicult FM en Berlín. Nosotros nos vamos a despedir con más música africana, que nos llega en este caso desde Nigeria, pero producida en Bogotá, Colombia, por el inquieto y también muy recomendable sello Palenque Records. Un nuevo trabajo que cruza el Atlántico en busca de esas raíces africanas en colaboración con Odogwu Entertainment, ubicados allí en Nigeria, y que es el trabajo que firma Azuka Moweta, desde Asaba, en el estado del Delta, en Nigeria, cantante y compositor, mezclando estilos como la música Ekobe, el Highlife Igbo, etc. De esa cultura Igbo a la que pertenece, incorpora instrumentaciones como el tambor de cerámica Udu, el gong Ogene, las maracas Ichaka, la tabla de madera Opokoro o el tambor Igba, junto con otros instrumentos más habituales como guitarras, por ejemplo. Nos vamos a quedar con la música de Azuka Moweta y su grupo His Anioma Brothers Band of Africa y esta pieza Eyene Luno, cerrando esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, a través de ese medio centenar de emisoras, difundiéndolo para toda la galaxia. Nos volvemos a encontrar aquí en tu emisora favorita muy pronto. ¡Salud! Oh, I ain't for a fool. Oh, she's really sad to all. anyị bụ ụgụọ osimiri nọtụọ anyị bụ ụgụọ anyị ọcha nọtụọ anyị bụ ụgụọ ibu onye ka anyị bụ ụgụọ ibu onye ndokwa na anyị bụ ụgụọ ileluwo ọsọkọsọ ndị egwu m jide gwa fụma na egwu mejọ obodo oyibo ndị egwu m jide gwa fụma na egwu mejọ obodo oyibo egwu m jide gwa fụma na egwu mejọ obodo oyibo otu m jide gwa fụma na egwu mejọ obodo oyibo Oh, no, you